El Instituto Mexicano de la Radio presenta Placeres sonoros, etnofilias, sexómetro, mente sana, sexo sano, sexiclopedia, altercuentos, seccionario, eros una vez, altersexual, donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas, todos y todes bienvenides a esta emisión de su programa Altersexual, donde el placer es tuyo. Yo soy Virginia Urbina. Y pues bueno, anteriormente en el programa hemos hablado y hemos tocado el tema de las identidades transexuales. Y pues hemos visto que hay una amplia gama de alternativas en este sentido. Algunas se limitan solamente a invertir los roles de género asignados al momento de nacer de acuerdo a su genitalidad. Y pues esta en general es la identidad trans más difundida, siento yo, o más popularizada tal vez, ¿no? Porque pues en la práctica hay otras identidades también trans que no se quedan nada más en eso, sino que confrontan y cuestionan los roles de género que se nos asignan y que se nos imponen al nacer. Entonces, para hablar de este tema, hoy nos acompaña Daniel Santillán. Es un joven trans no binario que nos viene a contar un poco sobre su experiencia en este sentido. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Virginia? Muy bien, muchas gracias por la invitación al programa. Es un placer estar aquí contigo. Muy bien, pues es un placer para nosotros tenerte aquí hablando sobre este tema que no habíamos tocado en el programa. Y pues me gustaría, antes de pasar a la entrevista, que te presentes con el auditorio, nos digas quién eres, a qué te dedicas. Sí, bueno, soy Daniel Santillán, tengo 25 años, estudié periodismo, ya terminé la carrera y ahora me dedico, no de lleno, digamos, al activismo, sino más bien a cómo analizar estas cuestiones de género desde posturas transfeministas. Ajá, ¿pero participas en algún colectivo? Sí, soy miembro de la colectiva Gender Fuckwears. Ah, ok. Bueno, más adelante si quieres hablamos sobre ese trabajo. Vamos a escuchar algunos datos del sexómetro que tenemos preparados para hoy, pero enseguida regresamos para la entrevista. Sexómetro. El corazón puede llegar a 180 pulsaciones por minuto durante un orgasmo. Por cada página web de contenido normal, existen 5 páginas de contenido pornográfico. La ablación o mutilación del clítoris es una práctica lamentablemente aún muy común en algunos países del mundo. En algunos casos también se cose y cierra la vulva, dejando un único agujero para que salga la orina y menstruación. No se suele hacer por médicos, en condiciones insalubres y suelen conllevar lesiones e infecciones y en algunos casos también la muerte. Esto se hace para eliminar la posibilidad de que las mujeres sientan placer, ya que se cree es algo impuro. Sexómetro. Estábamos comentando, ¿no? Las identidades trans no binarias. ¿Qué tipo de violencia crees que ejercen las categorías dicotómicas del género sobre pues nuestro desarrollo personal a medida que crecemos? O sea, ¿cómo crees tú que se vive esa violencia? Bueno, yo creo que la violencia comienza desde el momento en que naces y te imponen en una categoría sin siquiera preguntarte, ¿no? Porque naces, te clasifican. Creo que ahí empieza la primera violencia. Porque en base a eso, pues tienes que desarrollar toda tu vida. No es como si te escribieran un destino. Ajá. Y tú tuvieras que encasillarte en estos roles tan cuadrados que no permiten a veces otras formas de ser. Ahí comienza la violencia. Y luego ves que te tienes que apegar a los roles de género, ¿no? Que son estrictos y que además se ha naturalizado, ¿no? Porque te dicen, no naces con cierta genitalidad, entonces eres hombre o mujer y nada más tienes de esas dos. Y parten, pues, de este supuesto falso orden. Sí, pues, ¿no? Desde ahí no. Ya está súper limitado, ¿no? Ajá. Solo tienes dos opciones. Y no más. Y no más. Y además esas dos opciones, pues, son súper cuadradas, ¿no? Las tienes que cumplir al pie de la letra. Sí, violentas y opresoras también. ¿Nos podrías dar como algún ejemplo o alguna experiencia que te haya pasado a ti o algo así? Bueno, pues, empezando desde que nací, obviamente me diagnosticaron en un género que no corresponde a cómo me siento yo, ¿no? Ajá. Entonces, ahí comenzó. Para empezar, esta onda de la transexualidad, ¿no? Que como bien decías, es cuando no corresponde cómo te asignan a cómo te sientes, ¿no? Entonces, tratas de invertir estas cosas, pero muchas personas trans, como bien decías, se identifican nada más en el binario. Ajá. Transicionan y ahí muere todo. De hombre, de hombre a mujer, de lo que, o mujer de lo hombre, que ¿no? consideran de hombre a mujer. Ajá. O mujer a hombre, ¿no? Entonces ahí se termina todo, pero pues también hay otras identidades que cuestionan, de hecho, esta violencia con la que te marcan, ¿no? Entonces, ajá, ¿por qué apegarte a un sistema que te violentó, no? ¿Por qué no criticarlo, cuestionarlo siendo de otra forma? ¿Cuáles crees tú que son las consecuencias de este proceso o de esta imposición de géneros en las personas? La consecuencia es que las limitan y sufren violencia si no se apegan a lo que está considerado como masculino o femenino. A ver, de acuerdo, si eres hombre o mujer, ¿no? ¿Me podrías dar como un ejemplo o algo? Por ejemplo, si eres, bueno, si te asignaron nombre de nacimiento, pero te gusta pintarte las uñas, por ejemplo, ¿no? Ahí comienzan a cuestionarte todo porque según la sociedad no es correcto, ¿no?, que los hombres se pinten las uñas, por exacto, ejemplo. Hay otras historias, por ejemplo, en esto de la comunidad trans de personas, por ejemplo, asignadas mujeres que buscan transicionar, pero si llegas al médico y te ven con las uñas pintadas, te dicen, no, pues es que tienes que dejar eso. Es que lo estás haciendo porque, mal. Ajá, sí, ¿no? Así no es, ¿no? También, ¿no?, el sistema médico está súper encaminado a, claro, vigilar que la dicotomía siga siendo A y B, ¿no? ¿No? No puede ser ni un mix de esos o fuera de ellos, porque entonces, no, pues ya no eres lo suficientemente trans y yo como médico, que soy la autoridad, no, ajá, tú que lo estás sintiendo, sino yo médico, te voy a decir cómo tienes que ser, ¿no? Oye, ¿por qué crees que suceda esto? Pues en los inicios de la medicina, ves que se patologizó, ¿no? La sí, transexualidad, pero claro, se sale del manual. Pero yo creo que los médicos se quedaron con estas, con lo más cuadrado, pues, ajá, con encerrarte en esta caja, hacer también de la transexualidad algo súper estereotipado y que tienes que seguir ciertos pasos, ¿no? Por ejemplo, que desde la infancia te sientes en el rol incorrecto, que no te gusta tu cuerpo, que y todas estas cosas, ¿no?, que tienen que ver así como muy puntuales sobre lo que es ser trans. Claro. Entonces, cuando alguien no cumple todo este protocolo médico, ya te dicen que no. Entonces, tal vez, pues sí, más bien lo siguen viendo como si fuera una enfermedad, ¿no? Sí, porque tienes que tener como ciertos síntomas, digamos. Y para, ¿no?, arreglarlo, tienes que apegarte a un tratamiento específico, ¿no? Así es, también. A no pintarte las uñas, a no ser afeminado, ¿no? A tomar testosterona o qué sé yo, así. Y pues si no quieres hacer eso, también sigues enfermo, ¿no? O quién sabe, sí, qué pasa contigo. Ajá. Y sabes, también, ¿no?, la misma comunidad que pone mucho énfasis, ¿no?, en también normarte, porque la policía de género no siempre está en el Estado, ¿sí?, ni en los doctores, sino también por fuera, la misma comunidad, en algunos sectores, claro, ¿no? Sí, no, te tratan de normar también a decir, mira, es que por favor toma hormonas, porque si no, por tu culpa, los trans nos ven como fenómenos, como monstruos, y sí es como de, ¿qué está pasando? Sí, claro. La policía del género, ¿qué es eso? Ese término, tal vez no nuestra audiencia no esté muy familiarizado, explícanos. La policía de género yo creo que es la que vigila que, entonces, si tú dices, ¿no?, que eres un hombre, entonces que te comportes como lo que la sociedad espera de un hombre, ¿no? Incluso esa policía del género está en las comunidades disidentes. Sí, wow, sí hay. Qué impresión, ¿no? Hay personas que buscan normarte también. Y, no, pero no, cuidado, porque no hagas esto, porque no se ve bien. No se ve bien. Entonces, ajá. No, pues terrible. Oye, y bueno, otra pregunta que quería hacerte es, en todo este contexto, ¿no?, de la policía del género, de las imposiciones, de la violencia, ¿cómo construyes tu propia identidad alejada de todos estos patrones culturales y además en tu vida cotidiana? Porque pues no vas a un evento, ¿no?, y te vistes y así, o te caracterizas, y después en tu vida normal, pues ya, eres otra cosa, ¿no? Sino que tú lo vives todo el tiempo, pues de eso se trata una identidad, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo le haces? Bueno, la primera cosa es que sí estoy bajo un tratamiento de hormonas, ¿no? Okay. Y eso me di cuenta casi, bueno, cuando empieza lo que es el famoso pasar, ¿no? Que ya no te confunden, sino que ya en sociedad te están leyendo como hombre. Ajá. Me di cuenta que empiezan a llover privilegios que antes no tenías, ¿no? Por ejemplo, ya no me dicen así que no llegué tarde. En la calle no siento así como, digamos, pues miedo, ¿no? De que las me ataquen. Miradas de ajá, gente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso que, o sea, que una persona trans que vive estas cosas de un lado y luego del otro, que, oh, sí te cae el 20, sí, claro, muy duro de todos los privilegios que empiezas a tener, ¿no? Y yo creo que aquí lo que yo trato de subvertir con esto es, bueno, no es que no no niegue los privilegios porque no es algo que yo tome, sino que me dan. Te los ¿no? asignan, ¿no? Ajá. ¿Qué haces? Entonces, trato de señalarlos. Ah, claro. No, primero señalarlos porque hay gente que sí dice que no es cierto, que eso ya no existe, ¿no? Entonces, yo los señalo y desde ahí los critico, ¿no? Sospecho, dudo de por qué tienen que ser así las cosas, ¿no? Si hay alguna forma de cambiarlo, ¿cuál sería? Y a mí me ha servido mucho entenderlo y criticarlo desde posturas feministas y transfeministas, ¿no? Porque si es lo que yo digo, o sea, digamos que mi hack para la vida, como hombre, nunca es abandonar lo trans, ¿no? O sea, siempre en una identidad me defino como hombre trans porque eso me da, que la gente entienda que sí, soy un hombre, pero que no fui criado, digamos, en el patriarcado desde el como principio. Hombre, ¿no? Ok, tenemos que ir a un corte rapidísimo. Ahorita a ver si continuamos con este tema del que me estás hablando. No se despeguen, seguimos aquí en Altersexual por Radio Ciudadana 660 AM. Enseguida regresamos. Placeres sonoros. It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow-growing fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. But the shadow it grows and takes the depth away, leaving broken down to this priceless ballet. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade-out night. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the deeper down. If we build all those bridges, don't watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust. The clock is ticking, it's last couple of times, and there won't be a party with the weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out now. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out now. Heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging on to sweet nothing's left behind. Búsquenos en las redes sociales, Facebook Altersexual y Twitter @Altersexual. Estás escuchando Altersexual. Regresamos. Estás escuchando Altersexual. Continuamos. Visita nuestro blog altersexual.net. Placeres sonoros. You don't need to tell me. sonoros. ¿Qué tal? Muchas gracias por continuar aquí con nosotros en Alter Sexual. Yo soy Virginia Urbina. Antes del corte comercial, escuchamos Fade Out Lines del grupo de Avener y Phoebe Kildare. Y pues ahorita lo que estamos escuchando de fondo es Emerge de Fisher Spooner, que tienen más o menos en sus letras alguna connotación sobre el surgimiento, salirte de las líneas, borrarte. Entonces todo eso me gustó como para encuadrar el tema de hoy que estamos hablando sobre trans no binario con nuestro invitado Daniel Santillán. Y pues bueno, me estabas comentando que me pareció muy, muy interesante esta anécdota que me dices, ¿no? De tu transición, te empiezas a dar cuenta de los privilegios de que te lean como hombre en una sociedad patriarcal y machista, ¿no? Pero pues tu estrategia no es simplemente asumirlos. No los puedes negar porque no, tú no los pides, ¿no? Simplemente se te otorgan por default casi casi, ¿no? Pero a una estrategia que me parece muy adecuada, porque a veces también es la que yo utilizo, es simplemente señalar esos privilegios, ¿no? Y decir, ¿por qué me tienes que tratar así? ¿Por qué me traes la cuenta a mí, no a mi amiga, cuando vamos al restaurante? ¿Por qué me abres el paso a mí y a la chava esta no? ¿Por qué, no sé, pues así, infinidad de cosas que suceden en la vida cotidiana y que denotan los privilegios que tienen los hombres en una sociedad como la nuestra, ¿no? Entonces me comentabas que así no abandonas lo trans, no abandonas la lucha. No sé si pudieras seguir ahondando un poco en este sentido. Sí, la idea de no abandonar la lucha trans, pues en favor de que precisamente, o sea, no solamente con la transición transites, vaya, ajá, sino tratar de enseñar que no, bueno, no tampoco enseñar, pues, pero enfocarnos en qué problemas conlleva y cuál es la violencia de género, ¿no? Claro. Entonces, creo que debería, no, también no siempre es como que la gente trans se dé cuenta de esto, porque los privilegios pues son invisibles, ¿no? No es como que los veas si tal vez alguien no te lo señala, porque yo creo que no me hubiera dado cuenta por mí mismo, ajá, de todas estas cosas que pasan alrededor. Tal vez sí las ves, pero pues dices, te quedas, ¿no? Es lo normal, o sea, ya soy un hombre, así, ¿no? Así son los hombres, uh-huh, así son las mujeres. ¿Qué se puede hacer, no? Ajá. ¿No? Pero entonces, porque está naturalizado el género, ajá, ¿no? Entonces, si no hubiera, digamos, como entrado a la onda del feminismo, ajá, lo hubiera tomado como, pues así es, ni modo, ¿no? Ajá, asumirlo. Ajá. Así. Oye, y no sé si has conocido alguna experiencia de otras personas trans que sí se queden en estos roles binarios. ¿Cómo ves tú? ¿Qué pasa con ellas? Que no han tenido la fortuna como yo de conocer el feminismo, ¿no? Ajá. Porque se quedan en el papel, ¿no?, de hombres o de mujeres, pero violentando todo lo que conlleva esto. Sí, sí, sí conozco varios casos, ¿no?, que sobre todo de hombres trans que transicionan. Ajá. Y después, por ejemplo, cuentan historias, ¿no?, de cómo empiezan a acosar chicas en la calle. Wow. Y sí, sí dan ganas como de llorar, ¿no?, porque dices, en algún momento tal vez tú sufriste esa violencia. En esa posición. Y ahora, porque ya puedes, pues lo haces, ¿no? ¿Dónde está la crítica? ¿Dónde sí, está claro, un poco el sentido común? O no sé, no sé cómo llamarlo siquiera, un poco de lucidez para decir, ¿por qué nos estamos comportando así ahora, ¿no? Si siquiera está bien que ahora tú, porque ya puedes, pues empieces a oprimir a otras corporalidades. Qué fuerte, ¿no? Y pero pues sí, es probable que sea porque no han conocido las ópticas, las perspectivas feministas, ¿no? O transfeministas. ¿Tú cómo llegaste a esto? ¿Cómo lo hiciste? Empecé como por autores extranjeros. Ajá. Alguien me recomendó por ahí a Beatriz Preciado. Ah, muy y bien. Ese fue como mi punto de entrada, ajá, al feminismo, ¿no? Y de ahí ya, pues, lo que es la teoría queer, que es como donde más me hizo clic, ¿no? De entender el género como una construcción social y de ahí partir más enfocado, pues, al feminismo y ya de México, de América Latina. Y con varias amigas también feministas, ajá, con ellas empecé así como a darme cuenta de todas esas cosas que estaban pues mal, a ajá, mi parecer. Claro, pero pues fue con experiencias, o sea, intercambiando experiencias, ¿no? Sí. Acercándote a otras personas, Sí, porque tristemente en la comunidad trans no hay mucho de esto, eso, ¿no? Es lo que te tienes que acercar así como a grupos lésbicos, ajá, que desde ahí sí se está criticando muy duro. Claro. Todo lo que tiene que ver con la sociedad patriarcal, ¿no? Sí. Porque en el contexto trans se quedan mucho en como en el discurso médico. Ajá. O sea, te dicen, no, si te sientes así, o sea, hay más gente que se siente así y tomas hormonas y es por esto, ya. Ajá. Y es por esto y es por lo otro. ¿Quién sabe si sí sea sí, realmente sí, no. por eso? Pero te dicen, es por esto y tienes que hacer esto, uh-huh. ¿no? Y ya, es, ¿no? Eso es parte del discurso médico, sí. Ajá, totalmente. Y en la comunidad trans, sí, o sea, lo más radical que a veces se puede llegar a ver es alguien queer, ¿no? Que dice, no, pues yo ya no soy ni A ni B, ¿no? Ya ajá. díganme monstruo, ¿no? Ajá. Por ejemplo. Pero desde esa postura, pues no cuestionan bien qué privilegios tienen. Por ejemplo, sí. si en sociedad eres un cuerpo leído como hombre, pues ahí van a estar, aunque tú digas, yo no soy hombre, ¿no? Claro. Ahí están. Sí, sí. Y si no lo señalas, pues ajá. es como si... O dices no tenerlos, pero ejerces Exacto. violencia, ¿no? Exacto. Ajá. Oye, y pues bueno, ahora sí, ya nos queda un poquito de tiempo, entonces coméntanos sobre el trabajo que hacen en Gender for Queers, cómo empezó, qué hacen, a qué se dedican. Gender for Queers comenzó con una amiga que se llama Itzel. Ajá. Y pues justamente fue una vez que nos invitaron al Femstival. Okay. Y ahí hubo una como charla de hombres trans. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que el comportamiento específicamente de hombres trans tiene que ver mucho con el discurso y esta construcción que se hace a partir de lo que es ser trans, ¿no? Ajá. Que no empiezan a reproducir conductas violentas, no se cuestiona nada del género, ¿no? Ajá. Simplemente lo reproducen y ya, o sea, hasta ahí. Y además de que parece que a todos les dan a leer un guión. El mismo, el ¿no? mismo guión sí. y te lo van a leer, ¿no? Y sí, claro. Las historias de... Pues del rechazo al cuerpo, ¿no? De las infancias tristes. Ah, de nacido del cuerpo equivocado, ¿no? Ajá, ajá. Clásico. Ajá, el clásico, ¿no? Sin siquiera ponerse a pensar también, ¿no? Desde dónde estamos leyendo el cuerpo, porque... Por supuesto. Sí, en esta sociedad donde el cuerpo es un producto de consumo, pues obviamente que todos quieren tener sí. los cuerpos socialmente deseables, ¿no? Claro. Y si tú como hombre no ves que tienes el mismo cuerpo que otros sujetos leídos como hombres, sí, pues... Sí, claro, ajá. Te empiezas a sentir mal, ¿no? Uh-huh. Pero ellos lo leen nada más desde el esquema, sin el cuerpo equivocado y quiero cambiar porque si no estoy sufriendo mucho, ¿no? Ajá. Bueno. Es un poco asumir esa misma opresión, ¿no? De la sociedad. O sea, decir, ay, sí, sí, sí, pero lo voy a cambiar, ¿no? No me vean así de feo, ¿no? Uh-huh. Lo voy a cambiar. Voy a ser quienes ustedes quieren. Uh-huh. ¿no? Ajá, exactamente. Y ya cuando están del otro lado, bueno, pues ahora ya me voy a portar como ustedes. Ustedes quieren. Sí, ajá. Sí, pues sí, es un poco. Pero, no sé, tienen reunión. ¿Hacen actividades ahí en Gender for Queers o solamente a qué se dedican? Estamos escribiendo un blog. Ah, perfecto. Que es ahí en WordPress, que igual se puede buscar como Gender for Queers en WordPress. Muy bien. Y pues estamos colaborando con grupos como lésbicos autogestivos de aquí de la ciudad. Ajá. Porque como te digo, los otros espacios sí están muy complicados de entrar y son... Un poco cerrado. Sí, exacto. Sí. sí. Pues padrísimo, muy bien. ¿Y sobre temas de transfeminismo y así o...? Sí, discutimos muchos. Bueno, sobre todo son críticas pues al patriarcado como tal, ¿no? Ok. Porque pues más voces trans es lo que yo quisiera pedir en este programa, ¿no? Que si hay claro. alguien que sí quiera cuestionar pues de forma radical, ¿no? Todas estas... cosas que nos están oprimiendo, que no ser parte también del juego, ni que sobre todo que le digan a la sociedad que primero los violenta, que no quieren como formar parte de ella así como está, ¿no? Exacto. Que hay que buscar un cambio. Si alguien pues se quiere unir a como a esta onda, pues que nos contacte para platicar, porque desde posturas feministas pues sí tenemos bastante crítica, pero también como que en la parte trans sí siento un poco de soledad porque no Ajá. hay Sí, más. Pues sí. Mucha gente no sabe, no conoce, no... Pues sí, más bien no ha tenido esa oportunidad de acercarse a este lado de la realidad, ¿no? Pues muchísimas gracias, Daniel, por habernos acompañado. Ya se nos acabó el tiempo. No sé si quieres dar tu Twitter o tu Facebook o algún lugar donde te podamos contactar en internet o algo sí, así. Sí, en Twitter estamos como @genderfoqueers. Perfecto. Foqueers como Fouqueer. Ajá. Y en Facebook también como Colectiva Gender Fokkers, pero Colectiva con X al final. Ah, muy bien, perfecto. Pues ahí está la invitación. Pues muchísimas gracias nuevamente. Esperamos que vuelvas acá muy pronto para contarnos cómo vas con tus proyectos y nos invites a eventos y así, esas cosas. ¿Va? Muchas gracias por la invitación. Padrísimo. Pues estamos llegando al final del programa. Les recordamos que pueden escribirnos a contacto@altersexual.net para dudas, sugerencias, mandarnos colaboraciones o si quieren venir al programa a hablar de algún tema sobre sexualidad y disidencias sexuales, serán más que bienvenidas. Y pues en nuestra página web, altersexual.net, pueden escuchar podcasts de programas anteriores, algunos artículos que subimos. Estamos en Facebook, estamos en Twitter. Cualquier lugar es bueno para contactarnos. Y pues muchas gracias a la producción del programa, toda la gente de Radio Ciudadana, por permitirnos este espacio. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 7 de la noche. Yo soy Virginia Urbina. Esto fue Alter Sexual, donde el placer es tuyo. Muy buenas noches y muy felices orgasmos. Expresa tu opinión en contacto@altersexual.net. Altersexual, donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio Pública a su servicio.